Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, buenas tardes alebnautas, bienvenidos a esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, transmitiendo para todo el vasto ciberespacio. Me llamo Octavio Herrera, les doy la bienvenida a este nuestro décimo programa de la cuarta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro programa número 11 de la primera temporada para Frecuencia UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana también en México. Nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina una veterana del micrófono que viene de su retiro espiritual en el Tíbet seguramente, Sonia Esiga. Sí, gracias por escucharnos. De nuevo, desde la semana pasada ya me encuentro aquí en cabina. Espero que este programa les guste. Vamos a hablar sobre China, ya hablamos sobre Japón, las relaciones de México con otros países y en este sentido pues ahora toca China. Y también nos acompaña en el estudio un integrante nuevo del equipo, Lenin Figueroa. Nuevo y joven. Está aclarando que nosotros ya somos viejos. En términos vampirescos. Pero encantado de todos modos estar una vez más compartiendo cabina con ustedes. Y Natalie Arce también nos acompaña. Ay, bienvenidos, gracias por escucharnos. Bueno, damos entonces inicio al programa sobre la relación México-China. Esta relación que involucra a dos actores emergentes importantes, a dos países que además están en el ojo del huracán, más el segundo que el primero. México ya tampoco es noticia tan importante en los medios internacionales, pero China sin duda alguna lo es. Le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico, lalef.radiointernet@gmail.com, y consulten nuestro blog www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. También pueden sintonizarnos a través de Facebook, o mejor dicho, aportar comentarios a través de Facebook como el Alep Comunique Radio. Y con ello damos entonces inicio a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Regresamos con el aperitivo, vamos a hablar de noticias importantes de la semana. Hay una noticia muy agradable, pues en el Tíbet, un tibetano se inmola en protesta, se prendió fuego. Se llama Jampe Yeshi, es un tibetano de 27 años y es un exiliado en la India como forma de protesta del exilio del gobierno legítimo del Tíbet que reside en la India y que no es reconocido por China. Este hombre se encuentra hospitalizado, está grave, con quemaduras de tercer grado y protestó específicamente por estas comunidades que están en contra del gobierno chino y la opresión. Bueno, yo me confundí, no traje aperitivo, traje más bien botana, y es que un portal electrónico, lasillarrota.com, difundió una grabación en la que en esos tiempos de la grabación era precandidata todavía Josefina Vázquez Mota por el PAN, ahora candidata por el PAN a la presidencia, tiene una conversación telefónica con su coordinador de redes sociales, Agustín Torres, y en ella pues acusa al secretario de Seguridad Pública, general García Luna, ¿no?, y a la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, de espiarla. Esta serie de acusaciones pues ha desatado una especie de cómica, como es frecuente, ¿no?, en la política mexicana, una especie de cómica repercusión, ¿no?, en donde otro representante, otro panista ya demandó a quien resulte responsable, y también el vocero del PAN, Javier Lozano, también acusó al PRI, ¿no?, de promover toda esa serie de espionajes y de publicitar este tipo de grabaciones. El PRI ya respondió. Entonces me parece muy interesante todo esta botana, a ver qué tal la disfrutan. Y yo termino el aperitivo con una noticia que a lo mejor algunos ya sabían. Como ustedes saben, la semana pasada el Papa Benedicto XVI visitó México y después de su visita a México hizo una visita a Cuba. El Papa terminó, digamos, su visita aquí en México llamando a los mexicanos a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal. Me imagino que haciendo alusión a toda esta inseguridad que persiste en México. Y a su llegada a la isla de Cuba, el sumo pontífice exhortó a los cubanos a dar nuevo rigor a su fe, a luchar con las armas de la paz, el perdón y la comprensión para construir una sociedad abierta y renovada. A mí me parece más bien que estas opiniones, más que de un clérigo, son de un político que busca como meter, digamos, su espinita, ¿no?, en asuntos importantes, en el caso de México, bueno, la cuestión de la inseguridad y todo esto, y en el caso de Cuba, pues la dictadura cubana, ¿no? Aquí en ese sentido cabe aclarar que el Papa es visto como una figura de Estado. Es una de las ventajas que tiene el Papa en comparación con otros líderes religiosos, que él sí puede ocupar esta figura de jefe de Estado para entrevistarse con los presidentes sin que se mezclen asuntos religiosos, supuestamente, aunque en la plática desde luego debe surgir uno que otro. Ahora, muchos especulaban los medios de comunicación que los candidatos mexicanos se iban a reunir con el Papa y demás, y que además el Papa estaba teniendo una intervención en la vida política nacional al hablar con los candidatos. Lo cierto es que parecía más una insistencia de los candidatos por reunirse. Los vimos en la misa del Papa, a los tres candidatos, incluso con algunas escenas un poco de ciencia ficción, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto dándose la mano, y Vicente Fox, el antiguo presidente, dándole la mano a López Obrador, su rival político, hace unos cuantos años. Pero entonces, con esa lógica, ya damos inicio directamente a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bien, estamos de vuelta a la Torre de Babel, en esta ocasión para discutir sobre la relación México-China. Esta relación que se inscribe en nuestra serie de programas sobre la relación de México con otros países del mundo y con otras regiones. Recordarán que hablamos en un primer capítulo sobre la relación entre México y la Unión Europea, en un segundo sobre la relación entre México y Cuba, y en el último, el pasado, sobre México y Japón. En esta ocasión conversaremos sobre otro país asiático, en este caso China. La relación que México mantiene históricamente con este país y que además pareciera ser más reciente de lo que podemos pensar, pero en realidad tiene un origen tan añejo casi como la relación con China y con la propia España. ¿Qué podemos hablar sobre los antecedentes de México-China? Bueno, yo había estado leyendo sobre esta relación México-China y algunos historiadores efectivamente insisten en que la relación entre México y China es mucho más antigua de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Incluso muchos se remontan a los antiguos pobladores o a los nativos americanos, ¿no?, que venían precisamente de esa zona de China. Y bueno, yo creo que empezaría más bien esta relación una vez que los españoles llegan a América, pensando de alguna forma que habían llegado a China o a la India. Y entonces aquí empiezan estas relaciones comerciales, ¿no? Que empieza a ser ya México un punto, digamos, el punto medio para pasar de Europa hacia efectivamente Oriente, ¿no? Sí, y este pasado son los famosísimos galeones que iban de China a Filipinas y de Filipinas a México, que me parece que las relaciones en sí empezaron con la Nueva España y toda la política exterior, digamos, de la Nueva España era decidida por una metrópoli, por España. Entonces no eran tan libres, ¿no? Ya fue hasta cierto punto en que hubo un mediador, que fue Estados Unidos, que se firmó entonces un tratado de navegación, amistad y comercio, que fue alrededor de 1899. Fue en ese momento en que empiezan las relaciones diplomáticas entre China y México como tal. También es importante recalcar que hasta esa época, 20 años después aproximadamente, empiezan a llegar delegaciones chinas a México y México a China, que no se dio así, con el desenvolvimiento diplomático, porque antes fueron de alguna manera más relaciones. Y para complementar esta parte, cabe aclarar que la relación entonces data desde el siglo XVI, años 1500 aproximadamente. Los historiadores la ubican desde la primera nao de China, esta famosa ruta que se seguía además de Manila, la capital de Filipinas, hacia Acapulco, el puerto principal de la Nueva España. El primer barco fue el galeón de San Pablo, que llegó a México el 8 de octubre de 1565, específicamente al puerto de Acapulco. Estos barcos, la nao de China, comerciaba entre la región asiática, desde luego el sureste asiático, y las colonias en América Latina. Y de ahí lo conectaban al continente europeo, a la metrópoli, España en este caso. Comerciaban porcelana, tela de seda y otros productos importantes que se fueron incorporando a la vida novohispana. Incluso muchos de los mercaderes, comerciantes, gente del puerto, tenía un origen chino o estaba vinculada a este comercio chino, la ruta marítima de la seda, como también se conocía. Este proceso tuvo una historia de más de 250 años. Se calcula que el último galeón salió en 1815, precisamente de Acapulco, rumbo a Manila. Este galeón, el galeón de Magallanes, hizo su última ruta y con ello cerró la famosa historia del galeón de Manila, la nao de China que llegaba cotidianamente. Para este entonces cabe contextualizar que China ya tenía 130 millones de habitantes aproximadamente, lo cual nos habla de un país increíblemente poblado para la época. Hoy en día países como México, que están en el top 15 de los más poblados del mundo, no tienen esos habitantes, 130 millones de pobladores. Incluso para esa época Europa no tenía, algunos países europeos no tenían esa población. De ahí la importancia china y la manera en la que movilizaban de productos en todo el mundo. Como comentaba Natalie, esa relación se fue consolidando poco a poco para finales del siglo XIX con este tratado de amistad que se firma de hecho en Washington, al igual que el tratado de Japón que comentamos nuestra emisión pasada. Sin embargo, hay un contacto que se mantiene más allá de la relación comercial, que es la migración. La migración china seguía llegando a México en grandes cantidades. Había una migración muy selecta, en oficios sobre todo, orfebres, pescadores, comerciantes que iban llegando, pero también médicos incluso. Se fueron colocando primero en la ciudad portuaria de Acapulco y posteriormente fueron llegando a otras ciudades como Culiacán o como la Ciudad de México en específico. Para el 14 de diciembre que se suscribe este acuerdo entre México y China, se establecen oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos. Llevan a establecer una representación consular diplomática entre ambos países. Ya para esta época estamos hablando de casi 5.000 migrantes chinos que habitaban el territorio mexicano, un México ya independiente. Sin embargo, hubo acontecimientos posteriores que van enturbiando la relación. Y me refiero a una masacre en específico que hubo, que quizá ustedes recuerden. Bueno, no porque nos tocó vivirla, sino por la intensidad en la relación México-China. Durante la Revolución Mexicana, principios del siglo XX, hubo ciertos movimientos, violencia en el país desde luego generalizada, que llevó a la masacre de varios habitantes chinos. Se calcula que en algunas ciudades del norte hubo incluso la muerte de 200 chinos, por ejemplo en Chihuahua en 1916, y que incluso se mataron a otros en Torreón a principios del siglo XX, por los movimientos revolucionarios. China hizo una protesta ante este acontecimiento porque obviamente estaban matando a su población, y esto llevó a renegociar el tratado más adelante de amistad, comercio y navegación entre México y China en 1920. Y se renegocia precisamente para agregar esta cláusula, una regulación migratoria. No podría llegar de manera ilegal y masiva chinos a territorio mexicano, pero tampoco México estaba exento de respetar los derechos de esta población china. Y es así como la población migrante juega un papel muy importante en la relación cultural. Y además se crea también una xenofobia que ustedes quizá todavía puedan ubicar hasta el día de hoy. Ubiquemos a todo personaje asiático como un chino, japonés, coreano, incluso tailandés, que no son tan parecidos, son chinos. Todo el que venga de Asia, del sureste asiático, es un chino. Y parte de este proceso cultural y social al interior de México. Sí, cabe resaltar que las relaciones entre México y China siempre han venido así, ¿no? En un inicio, cuando la época de la colonia, el comercio de plata entre China y México, más bien China y la Nueva España, alcanzaba el valor de lo que hoy vendrían siendo unos 2 o 3 millones de pesos. Entonces era muy, muy importante. Y en la actualidad también, a partir del establecimiento ya de relaciones comerciales entre México y China, México se ha convertido en el segundo socio comercial de China en América Latina. Entonces eso quiere decir que la relación entre México y China es muy importante, es estratégica. Y bueno, como bien lo comentaba Héctor, en efecto en México existe una xenofobia. Y lo podemos ver también en expresiones como como que el chino es lo más difícil, o eres como está en chino entenderle, ¿no? O sea, es para decir que lo chino es feo o algo así, ¿no? También hay algo importante, que a los chinos se les utilizaba como mano de obra barata en época de la revolución para la construcción de ferrocarriles, de vías férreas. En toda América Latina les llamaban culíes, que eran los que trabajaban en algodón, en estas industrias pesadas que requerían de una mano de obra muy intensiva. Y también hubo muchísimas expulsiones de chinos. Estados Unidos tuvo problemas con México porque la mayoría de los expulsados iban hacia el norte, hacia Estados Unidos. Irónicamente ahora son los mexicanos los que van al norte y tienen problemas con México. Pero en ese entonces también convenios para limitar esta migración de chinos a Estados Unidos, lo que causó problemas en las relaciones con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Un punto importante, y me voy a brincar mucho en el tiempo, que marca un inicio en estas nuevas formas de relacionarse de China, es el triunfo de la revolución, ¿no? De la revolución china. Entonces, en los 50s, en el 49-50, la revolución china se transforma su propio país y lo llama República Popular, y entonces se ve en la necesidad de que todos los países reconozcan a su nuevo país, que es la República Popular China, ¿no? Entonces Se dice que tuvimos relaciones en ese entonces no formales, porque no habíamos reconocido a la República Popular de China hasta un poquito después, pero fue México de los primeros que, adoptando sus doctrinas de política exterior, afianza esta relación con China y dice, nosotros vamos a respetar la nacionalidad y respetar la forma de llevar su política a las naciones, y entonces vamos a aceptar a la República Popular China, ¿no? Eso China lo ve como en los ojos, China se acerca mucho más a México en ese sentido. Es un punto importante para empezar a formalizar relaciones entre la República Popular China y otros países como Chile, Paraguay, etcétera. Y bueno, esto es importante porque ya teniendo esta nueva China y teniendo un acercamiento más con China, entonces China es la que de alguna manera en todos los foros internacionales protege los nacionalismos latinoamericanos y también protege esos ideales de independencia, de autodeterminación. Y también es un aliado importante, por lo menos en Asia, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, este programa tiene esa importancia, ¿no? Al cumplirse 30 años de la relación, de 40 años, perdón, sí, ya estoy en el 2010 todavía. Al cumplirse 40 años precisamente de la relación México-República Popular de China y al cumplirse 60 años, ¿no? Bueno, próximamente se van a cumplir los 60 años ya de la República Popular de China, ¿no? En ese sentido, pues hay que hacer, como bien lo hizo Natalie, un recuento un poco rápido, ¿no? Entender la década de los 60, ¿no? Como la revolución cultural, todas las implicaciones que va a traer esto también en el mundo. Entender los 70 a raíz de la muerte de Mao y también esta serie de internacionalizaciones, ¿no? De China, principalmente en América Latina con México. Ahora se ha volteado, ¿no?, a mirar a Brasil. También habría que discutir un poco, ¿no?, sobre el protagonismo que está teniendo nuestro país y el desplazamiento, ¿no?, en la región latinoamericana, ¿no? No sé qué más. Y en esta lógica cabe aclarar que México sí mantuvo relaciones con este nuevo régimen de Chiang Kai-shek, que era la República Nacionalista de China, que finalmente es expulsada y se confina en una isla, la isla de Taiwán, la Formosa. Entonces México mantiene relaciones con Taiwán prácticamente y es el gobierno al que reconoce de manera cotidiana y además tenía representantes. Lo importante aquí es cuando México da el viro y reconoce a la República Popular China, a la grandota, no a la pequeña isla en Taiwán, y al gobierno de Mao Zedong en 1972. Curiosamente, la fecha 14 de febrero no solo es el día del nivel internacional, sino también el día de las relaciones diplomáticas entre México y China. Pero hay que ponerlo en su debido contexto. Esto ocurre porque Estados Unidos ejerció presión a nivel internacional para que se reconociera a la otra China, no a Taiwán. Estados Unidos había apoyado a Taiwán, al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, pero en 1971, bajo una operación triangulada ahí, en la que participó Kissinger, el secretario de Estado estadounidense, se reconoce formalmente a la República Popular China, a la grandota, al gobierno de Mao Zedong, en 1971. Y a partir de ahí, entonces, el resto de los gobiernos que reconocían a Taiwán comienzan a seguir el ejemplo de Estados Unidos por presión de este. Ahora, decía Estados Unidos, hay que reconocer en Naciones Unidas a la grandota y quitar el asiento a Taiwán, el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y dárselo a la República Popular China. Entonces, bajo el apoyo de muchos países, esto ocurre, y México lo apoya en esta lógica en 1972, y eso lleva a que comencemos relaciones diplomáticas con República Popular China, y por consecuencia, que olvidemos a Taiwán. Sí, fue precisamente Luis Echeverría, ¿no?, Álvarez, quien ante la ONU enuncia este principio, ¿no?, de una sola China, y precisamente entender este cambio, este viraje de la China pues republicana a la China popular, ¿no?, y la preferencia de Estados Unidos hacia esta, por la implicación de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, como bien lo mencionabas, Kissinger también hace una especie de análisis, ¿no?, al tiempo, en donde Estados Unidos ve en China esta posibilidad de triangular y distensar, ¿no?, hacer un poco menos estrechas, ¿no?, las relaciones entre el mundo occidental, ¿no?, y en ese sentido y quizás también establecer un contrapeso para la Unión Soviética en ese tiempo. Y bueno, el tiempo es una cruel señora, entonces ha llegado la hora de irnos. Vamos a una pausa musical y regresamos con un poco más de historia. Oh, yeah. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Regresamos, vamos a escuchar una entrevista con Enrique Dussel Peters, que es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión estamos en la sección en la que presentamos entrevistas con profesores, investigadores y especialistas sobre diversos temas. En esta ocasión conversaremos sobre la relación de México-China en este marco y serie de programas relativos a la relación de México con otros países y regiones del mundo. Para ello está con nosotros el día de hoy el doctor Enrique Dussel, que además es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, el CECHIMEX. ¿Cómo será este primer acercamiento entre China y México en materia diplomática y por qué tarda tanto en darse? Bueno, México y la República Popular de China establecieron un reconocimiento mutuo el 14 de febrero de 1972 y desde en estas cuatro décadas yo diría hemos tenido varias fases en esta relación, ¿no? Sorprendentemente, uno diría con cierto sarcasmo, las relaciones políticas pueden llevarse a cabo sin comercio, ¿no? Hoy en día pareciera que la economía, las inversiones, el comercio tienen que ir por delante. Falso, ¿no? Es decir, en 1972 el comercio entre China y México era realmente muy pequeño y yo diría irrelevante en términos cuantitativos, pero lo que sí había era un proyecto mutuo de dos países, un entendimiento bilateral en las Naciones Unidas, en otros en otros foros e instituciones. Y lo que se nota, y esto se hizo en el seminario, hay varios documentos al respecto, es que claro, esta relación política estratégica que fue considerada por el propio Mao Zedong y Luis Echeverría en su momento, esta relación política estratégica fue decayendo, ¿no? En China por razones propias, en México yo iría por una creciente orientación hacia Estados Unidos y hacia América del Norte, dejamos de lado muchos países, muchos mercados, muchas relaciones que tuvimos durante décadas y siglos y nos enfocamos prácticamente en lo que hoy se conoce como en el Telecán. Y se dejó de lado esta relación muy íntima, muy importante para China con México. Hoy en día, después de varias fases, yo diría a los 40 años, nos encontramos con una relación económica, comercial y de inversión muy significativa. China es nuestro segundo socio comercial desde el 2003, pero en donde yo diría la relación política estratégica de largo plazo es muy pequeña, por no decir que desapareció. Y eso entonces nos lleva también a la situación que, si bien contamos con 40 años de relación entre los dos países, en el 2011, yo diría en el periodo, la fase 2009-2011, ha sido el periodo de máximas tensiones, roces y dificultades en la relación con China, ¿no? Es decir, el periodo de máxima tensión, y yo diría la peor relación en los últimos 40 años, por una serie de causas, ¿no? Y ahora, respecto a este punto que mencionabas sobre el comercio, desde 2003 China es el segundo socio comercial de México, dejando atrás a países como Japón o algunos países europeos que tradicionalmente ocupaban este lugar. Sí. ¿Qué productos comercia México y China que hacen tan importante esta relación en los últimos años? Mira, China hoy en día significa o implica una profunda, yo diría un profundo cuestionamiento a México. En términos cualitativos, China, a fin de cuentas, y en los últimos años, nos está preguntando a México, oye México, y por cierto a otros países latinoamericanos, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? ¿Qué vas a hacer ayer, hoy y mañana? ¿No? ¿Vas a seguir especializándote en productos con base en fuerza de trabajo barata? China nos va a decir, mi fuerza de trabajo en una buena parte de mi país va a ser mucho más barata que la tuya durante décadas, aunque los salarios en China están aumentando. Pero ojo, están aumentando en una franja costera de China y no para los 1.400 millones de habitantes. La segunda respuesta, que está muy de moda, muy en boga, es, pues entonces voy a hacer un proceso de escalamiento tecnológico y entonces voy a producir, me voy a dedicar globalmente a productos tecnológicamente más sofisticados, ¿no? Pues puede ser, Pero yo diría, y con el trabajo que nosotros hemos hecho en telecomunicaciones, en hilo textil, confección, en autopartes, automotriz y otros sectores, yo diría, China hoy en día tiene tecnología pirateada y made in China muy superior a la de México. Entonces, la pregunta y la respuesta, por supuesto, cualitativa de China, ¿a qué te vas a dedicar? No es irrelevante. ¿Por qué? Porque México hoy en día exporta más de 2/3 partes de los productos exportados de México a China, son productos con muy bajo valor agregado, son productos básicamente minerales, cobre y algunos minerales de hierro y algunos otros productos como petróleo. Eso concentra 2/3 partes de nuestras exportaciones. Y sorprendentemente, uno diría, el 100% de las exportaciones chinas a México son productos todos manufacturados con un creciente nivel de valor agregado, que está exportando China productos electrónicos, computadoras, laptops, pantallas, autopartes, telecomunicaciones y autos, tractores, etc. Eso implica un enorme cuestionamiento muy puntual, ¿no? Es decir, no solo tenemos un enorme problema con China, donde estamos importando masivamente desde China y exportando muy poquito, la relación en el 2011 de importación versus exportación de China fue de 9-1, ¿no? Yo siempre digo, con un poco de ironía, pues si fuera partido de fútbol, pues nos golearon, ¿no? Ojalá que ganaran nuestros queridos Pumas 9-1 a alguien, ¿no? Más bien estamos perdiendo feo. Pero entonces, el problema no es solo una relación muy desigual de 9-1, sino que con una composición diametralmente opuesta. Estamos exportando productos de bajo valor agregado, bajo nivel tecnológico, con baja demanda, en donde los precios se pueden caer rápidamente, versus productos con alto nivel agregado de manufactura, de creciente transformación y con creciente producción y tecnologías made in China. Y relevante ahí es, yo diría, China hoy en día va a seguir exportando los pósters de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que lo está haciendo y lo ha venido haciendo, pero además telecomunicaciones, autos y productos crecientemente sofisticados. Es un reto enorme para México, considerando que China hoy en día es el principal exportador a nivel mundial, lo va a seguir siendo durante muchas décadas, y México no se ha planteado qué hacer ante este nuevo reto, ante esta nueva competencia bilateral y, ojo, en otros mercados, es decir, en nuestro principal mercado de exportación. China es el principal exportador y nos desplazó hace alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, esta pregunta, desgraciadamente, en términos comerciales, pero uno diría de economía política, esa pregunta hoy todavía no nos la hemos hecho y seguimos en una discusión muy general, yo diría, poco eficiente, poco productiva, de si China es una amenaza o si China es un reto y una oportunidad, ¿no? Y hoy en día, en la agenda bilateral entre México y China, ¿cuáles son los temas más importantes, más allá del comercio, por ejemplo? Mira, hoy en día no existe una agenda. China presentó en el 2008 un libro blanco por parte de la Cancillería China, donde plantea lo que desde una perspectiva china debieran ser las principales prioridades para una relación en el corto, mediano y largo plazo. Y desde entonces, desgraciadamente, no ha habido una respuesta por parte de América Latina y, por cierto, tampoco por parte de México. Como país, hoy en día estamos profundamente divididos con respecto a China. El sector empresarial, a diferencia, por ejemplo, del Telecán, donde hubo un sector muy activo, muy a favor del Telecán, hoy en día hay un sector empresarial muy en contra de China, ¿no? Y hay otro sector que yo diría con una voz muy inferior, con menos decibeles, pero que está importando masivamente de China, legalmente o ilegalmente, ¿no? Entonces, nos encontramos con la falta de una estrategia en donde las contrapartes chinas en múltiples ocasiones preguntan, bueno, oye, ¿cuál es la propuesta del sector público, privado, académico con respecto a China? Se han hecho varios intentos por presidencia, por organismos empresariales. Hoy por hoy no hay una agenda, ¿no? Y eso yo diría es uno de los principales limitaciones en la relación con China, porque la expectativa de China es de plantear una relación justamente que vaya mucho más allá del comercio. Para mal, en los últimos 10 años, yo te diría, la relación de México con China se ha comercializado en extremo y nos las hemos pasado peleándonos y discutiendo sobre uvas de mesa, aguacates, el tequila, y arneses, etcétera, sin recordar que México y China tienen una relación de casi 500 años, de 40 años con la República Popular de China o la República Popular China. Nos olvidamos de eso y entonces nos peleamos por, yo diría, por unos aranceles a productos bastante irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? Es un ajuste ante una estrategia, yo diría, en el corto, mediano y largo plazo, que incluye aspectos políticos, que retome los aspectos políticos que existieron hace 40 años, aspectos políticos, culturales. Hay el intercambio entre dos países de 1.400 y 110 millones de habitantes en términos culturales, en términos educativos, debería ser inmenso, ¿no? Y hoy en día tenemos 30 becas que otorga China versus 30 becas anuales que otorga México. Eso, de nuevo, 110, 1.400 millones de habitantes, es absolutamente lamentable. Entonces hay que descomercializar la estrategia y puntualizar rubros en términos de infraestructura, de turismo, de migración, de, por supuesto, también inversión, aranceles, comercio, pero temas educativos, una estrategia política binacional, pero también en otros temas, uno diría, multilaterales e internacionales, como el cambio climático, en las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Hay una agenda, yo te diría, de 20 puntos por lo menos que habría que abordar anteayer, no pasado mañana, pero que hoy por hoy no lo hemos hecho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Dussel, por su tiempo, por la entrevista y sobre todo por compartir el conocimiento sobre la relación México-China. Nos sintonizamos en una ocasión posterior para más entrevistas especialistas. Gracias. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta entrevista con Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Ahora vamos a escuchar una canción. 继续。 是再也不去 Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Regresamos a la Torre de Babel para continuar hablando sobre los lazos históricos de México-China en tiempos un poquito más modernos a partir del restablecimiento de las relaciones de 1972. Para ello conviene ubicarnos también en este mismo marco temporal para hablar sobre las visitas de los jefes de Estado. Precisamente a partir del 72 se incrementa este flujo de corresponsabilidad entre los mandatarios. Recibimos en México desde los 70 a muchos funcionarios, altos funcionarios chinos del Partido Comunista, primeros ministros, presidentes chinos que han venido a visitar México. Y al mismo tiempo los presidentes mexicanos, todos ellos desde Echeverría, han visitado China en alguna ocasión. Así lo hizo Luis Echeverría en 1973, José López Portillo en el 78, Miguel de la Madrid en el 86, Salinas en el 93, Zedillo en el 96, Fox en el 2001 y Calderón recientemente en el 2008. Y en esa lógica tenemos el diálogo entre mandatarios políticos. ¿Qué otros temas han sido importantes en la agenda bilateral? Bueno, pues desde que se establecieron las relaciones, formalmente las relaciones diplomáticas entre México y China, es decir, desde 1973 se han firmado al menos 42 acuerdos que van en todas las materias, ¿no? O sea, van desde cooperación técnica para la agricultura, desde el desarrollo de radio, televisión y cinematografía, también otorgamiento de líneas de crédito entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco de China, convenio de transporte aéreo de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China. Algunos programas también de cooperación para educación y más recientemente programas para desarrollo, porque la agenda entre México y China en los últimos años se ha enfocado más a lo que es el desarrollo económico y social, tomando en cuenta que tanto México como China son países en vías de desarrollo. Entonces este ha sido uno de los temas, el desarrollo es uno de los temas más importantes en la agenda que se ha manejado en los últimos años. También como dato curioso, podemos ver que el comercio con China por ahí del 73 era ínfimo, era menos del 0% en cuestión de importaciones chinas. En cuestión de exportaciones de México a China era del 1%, entonces las cifras comerciales no eran demasiado importantes. Entonces, con este establecimiento de relaciones y este estrechamiento de relaciones, estos acercamientos, como ya lo comentaron, pasó a modificarse completamente la balanza. Ahora nosotros exportamos alrededor de 1% y ellos importan a México como alrededor ellos exportan a México más bien como alrededor de 11 veces más de lo que nosotros sacamos de aquí. Entonces es un cambio muy importante. La balanza comercial de México siempre ha sido con China siempre pues en desventaja. Y esto es importante porque el tema de comercio es también ha entrado a la agenda política y se han dado muchísimas fricciones y muchísimos problemas políticos al respecto. Tal es el caso de que se habla mucho en México sobre el dumping social de China, que ellos manejaban salarios muchísimo más por debajo de los aceptados mundialmente. Y que, bueno, esa era una desventaja terrible, pero si vemos las cifras del 2006, los chinos ganaban alrededor de 40 a 47 pesos en salario mínimo, y en México dábamos un 46. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Cuál era el gran dumping social? No, no había gran diferencia. Pero bueno, estas críticas surgen porque la mayoría de los productos chinos están siendo comprados en México y están utilizando a México como entrada de Estados Unidos, que la mayoría de los países lo están haciendo, ¿no? Es esta ventaja y esta relación entre México y Estados Unidos que nos domina. Sí, es precisamente esto que mencionaba último de México, es el vínculo, ¿no?, con muchos países, y es precisamente la ansiedad de firmar un tratado de libre comercio con México. Siempre se ha reflejado en el hecho de que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Y recalcar que ahora, ¿no?, haciendo esta, o continuando con esta proyección que hace Natalie, México es el segundo socio comercial de China, América Latina, y además es el mayor destino de exportaciones de China en la región. Entonces hay una relación muy profunda, pero es cierto, ¿no? Es una relación deficitaria para México, una nueva especie de subyugación o otra subyugación más que se le puede agregar a la política económica internacional de México, ¿no? Y en ese marco se ahonda todavía más con un acuerdo que se firmó en el 2008, que se llama Acuerdo sobre las Medidas de Compensación Comercial, el cual marca una apertura de mercado aún mayor hacia los productos chinos, ¿no? En donde se van a intentar eliminar paulatinamente estas compensaciones a productos chinos, y por tanto pues se hace mucho más vulnerable la protección que había, ¿no? De productos y de producciones mexicanas, ¿no? En ese sentido también habría que analizar, por ejemplo, datos de inversión. Es interesante saber, por ejemplo, que hay alrededor de 57 empresas chinas en México que reportan una inversión de $400 millones, mientras que en China hay alrededor de 100 proyectos y reportan $65 millones, ¿no? La diferencia es abismal, mientras aquí la inversión suma algunos cientos, pues allá no llega ni a 60, ¿no? Rebasa la pena los $60 millones. Entonces también a través de la inversión directa, extranjera directa, también hay otro tipo de relaciones, pero hay que recalcar que estas relaciones son siempre pues un poco en detrimento a México, quizás porque no se sabe encauzar todas estas ventajas que posee, o quizás porque pues está dejando pasar muchas oportunidades, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? En este plano comercial, cabe aclarar algunas cifras para dar cuenta de esta enorme desproporción. En 1972 el comercio llegaba, como señalaba Natalia, a una cantidad prácticamente inexistente, $13 millones, digo, inexistente para los países, ya quisiera yo $13 millones para una vida. $13 millones era el total del comercio en el 72, cuando se restablecen relaciones diplomáticas. En el año 90 este comercio crece abrumadoramente, sin embargo sigue sin ser tan importante. Tenemos que México exportaba a China cerca de $9 millones, lo cual representaba el 0.02% del total de las exportaciones mexicanas. E importaba $16 millones, lo que representaba el 0.04% de las importaciones mexicanas totales. Desde luego, deficitarias como siempre. La relación comercial México-China del 72 ha sido deficitaria, en beneficio de China, evidentemente. Esto ha cambiado radicalmente a días recientes, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del 2009, cifras relativamente recientes. México exportaba cerca de $2.200 millones a China, lo cual lo ubica con un volumen del 0.96%, es decir, China ni siquiera representa el 1% de las exportaciones mexicanas totales. Sin embargo, China es el séptimo socio comercial. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el séptimo importando el 1%? Porque Estados Unidos en realidad es nuestro socio principal y recibe el 80% de las exportaciones que enviamos. China está detrás de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Colombia e incluso Brasil. En materia de importaciones, México importa de China cerca de $32.500 millones, lo que representa casi el 14% del total de las importaciones mexicanas, un volumen increíblemente alto. Ahí China crece porque se convierte en el segundo socio comercial mexicano por detrás de los Estados Unidos, que tiene un volumen del 48% de importaciones totales. ¿Somos un socio importante para China? No tanto. China sí es muy importante para nosotros, somos, como mencionaba, China es el segundo socio comercial, pero somos el socio 23 de China en materia de exportaciones, representando un poquito más del 1% de las exportaciones totales de China, y el socio número 31 con el 0.5% prácticamente de las importaciones chinas. Es decir, para China no somos tan importantes, desde luego porque el volumen comercial que China mueve en el mundo es increíblemente grande. Hablamos que exporta China al año $1.200.000 millones, lo cual es increíblemente grande comparado con los $230.000 millones que México exportó en el 2009. China importa más de $1.005.000 millones de dólares, lo cual es también muchísimo comparado con los $234.000 millones que México importó ese año. Estamos hablando de una relación comercial bastante asimétrica en términos de volumen, en términos comerciales, pero últimamente también en términos de mercancía. ¿Qué le vendemos a China y qué nos vende China? Es lo que cabe resaltar. China comenzó como un proveedor de parafina a México, de productos muy básicos, calzado, juguetes, materia prima. De hecho, lo que venía de China era de muy, muy baja calidad. Recordemos que en México se ocupaba la marca china para decir que era una marca de baja calidad. El llaverito chino, la taza, la ropa, la camisa, lo que era chino. Algo era chino. Era una marca china en realidad porque era de baja calidad. China fue cambiando en ese patrón. Ahora China nos exporta computadoras, refrigeradores, pantallas planas, grandes productos manufacturados de alta tecnología, cada vez en mayor crecimiento. Su tecnología se está desarrollando ampliamente, mientras que México es un abastecedor de materias primas a China. Le vendemos algunos minerales, le vendemos cantidad de petróleo considerable, le vendemos piezas de computadoras y piezas de televisores, de pantallas planas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hemos triangulado la relación con los Estados Unidos, lo cual nos hace un proveedor de segunda mano de Estados Unidos. Por esa razón, China se coloca como un competidor importante en este mercado. Desde el año 2008, si no mal recuerdo la cifra, China se coloca como el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando primero a México y después a Canadá. Y ahora es el socio principal estadounidense, lo cual nos hace pensar nuestra estrategia comercial, porque nos está sacando del mercado donde supuestamente somos el rey o éramos el hegemón y un actor relevante para los Estados Unidos. Ya nunca más esa canción, ¿no, de Alfredo Jiménez? Ya no seguimos siendo los reyes. Y es que, en efecto, ¿no?, el auge de Asia viene a marcar un retroceso para América Latina, en el sentido de que estas economías vuelven a ser exportadoras, pues, de materias primas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el crecimiento chino, en particular, en general el crecimiento de toda Asia, pues demanda materias primas de esta región, ¿no?, que ya se empezaba a encaminar hacia otro tipo de procesos más tecnificados y que ahora, pues, tienen este retroceso. Y habría también que entender la relación México-China a la luz del 18 Congreso del Partido Comunista Chino, ¿no?, que ya está por celebrarse y que también presenta muchos retos para la política interna china. En ese sentido, pues uno de los retos que ellos están vislumbrando es el de fortalecer el mercado interno, ¿no?, que actualmente ocupa, me parece, el 30% de su consumo es interno, en comparación con el 70%, por ejemplo, que es este... que maneja Estados Unidos, ¿no? Es una diferencia interesante, y con ello el reto principal es fortalecer este mercado interno y, por tanto, disminuir las exportaciones y disminuir la dependencia que tiene en el exterior, ¿no? Habría también que plantear esta relación, pues, como un ejemplo a seguir por parte de México. Sí, de hecho, México ha dejado enfriar las relaciones México-China en gran medida por la cuestión comercial, porque sí lo ve como una amenaza. Hemos visto muchas cabeceras de periódicos que ponen a China como una verdadera amenaza, ¿no? Y México no ha hecho grandes avances en materia de política y de unas relaciones mucho más estables, porque, por ejemplo, el año pasado, y retomando con la noticia que les comentaba al principio del programa de este inmolado que protestaba contra el Tíbet y del retiro espiritual de Sonia, que recibimos al Dalai Lama en México el año pasado. Por supuesto, eso hizo ponerse rojo a China, más de lo que ya está, porque al fin y al cabo, reconocer al Dalai Lama es reconocer a un estado disidente que se quiere separar de China. Entonces, no se trató con la delicadeza suficiente, se llama con toda la parafernalia que trae un jefe de estado, lo cual es una ofensa muy grande, ¿no? Y por ahí decían que China es muy grande y con mucha memoria, con una memoria milenaria. Así que China no olvida cuando se le trata así, ¿no? Entonces, igual México debería aprovechar un poco más la relación con China, llevarla mucho mejor, pues tomarlo como con calma y ver en los lugares en los que pueden cooperar y no sentirse una amenaza, una desventaja. Al fin y al cabo, China es un líder en Asia, un líder en mundial, y entonces habría que tomarlo con calma. Ya ha llegado el momento de hacer una pausa, nos vamos a una... a canción y regresamos dentro de breve. Oh, 我接下来要唱的是华健的歌曲，明天我要嫁给你了。秒针分针滴答滴答在心中。 眼光闪烁闪烁好空洞，我的心跳扑通扑通地阵阵悸动。我问自己爱你要你有多浓，我要和你双手双飞多冲动，我的内心忽上忽下地阵阵悸动。明天我要嫁给你啦。 明天我要嫁给你啦，要不是每天的交通烦扰着我所有的梦。明天我要嫁给你啦，明天我要嫁给你啦。 要不是你问我，要不是你劝我，要不是适当的时候你让我心动，有阵纷争滴答滴答在心中，我的眼光闪烁闪烁好空洞，我的心跳扑通扑通地阵阵激动，我问自己爱你要你有多浓，我要和你双宿双飞多冲动，我的内心忽上忽下地阵阵激动，明天我要嫁给你啦，明天我要嫁给你啦，要不是停电的那夜才发现我寂寞不懂，明天我要嫁给你啦，明天我要嫁给你啦，要不是你问我，要不是你劝我，要不是适当的时候你让我心动，我要嫁给你啦，要不是每天的交通烦扰着我所有的梦，明天我要嫁给你啦，明天终于嫁给你啦，要不是你问我，要不是你劝我，可是我就在这时候害怕惶恐， cultura, deporte, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces el Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, regresamos a la cuarta y última parte de la Torre de Babel para seguir discutiendo la importancia de la relación bilateral. Para esto me gustaría dar algunos datos en el sector económico que estuvimos discutiendo sobre la presencia de empresas chinas en México y empresas mexicanas en China. Es poco común encontrar una empresa china en México, o al menos difíciles de ubicar. Si les pregunto, ¿ubican alguna empresa china? Seguramente me dirán que no. Está bueno, ¿cierto? Sí. Algunas de ellas son, por ejemplo, FAO, aquella famosa empresa que Electra intentó introducir en México a través de la venta de automóviles de baja calidad. De hecho, ese fue el problema de la empresa FAO, que cayó demasiado rápido. Algunos otros proyectos estaban en el sector agrícola, el Xintian México, por ejemplo, otros en el sector fabril, textil fabril, el Sinatex, y otros en el sector de petroleros, petroquímica, perdón, como Petrochina, que tenía algunos convenios aquí en el sector de petroquímica. Sin embargo, también podemos ubicar empresas mexicanas en China. Algunas de ellas importantes que ustedes conocerán es Grupo Alfa, de autopartes. La Secretaría de Economía no tiene los datos precisos sobre esta empresa, al menos el monto que facturó el año pasado, pero sabe que es una empresa importante en el sector. Por otra parte, tenemos el Pisoncito, el Fogoncito, este famoso restaurante mexicano, que de hecho tiene una fuerte presencia en China. Se calcula que en el último año recibió $1,000,000 como producto de la relación comercial. Algunas otras empresas son Grupo Modelo, la famosa cervecera mexicana con gran presencia internacional, Canels, la empresa de chicles, confitería mexicana, y Grupo Idesa, que está en el sector petroquímica. Las dos empresas más importantes son Bimbo, en la fabricación de pan, que ganó cerca de $12,000,000, o invirtió cerca de $12,000,000, y la más grande, la más importante mexicana en China es Gruma, famosa por Maseca, que además está en el sector de tortillas y frituras. Se calcula que invirtió cerca de $100,000,000 en los últimos años, lo cual la convierte en la empresa mexicana más exitosa en territorio chino. En China, sin embargo, hay otra empresa importante, mejor dicho en México, que es de origen chino, que es Hutchinson Port Holding. Esta empresa, que de hecho tiene su sede en Estados Unidos, pero la original sede del consorcio general Hutchinson Whampoa está en Hong Kong. Esta empresa es la compañía portuaria más grande del mundo. Tiene empresas en el sector portuario, pero también en el sector de comunicaciones. Incluso Air Canada pertenece a Hutchinson Whampoa. En México, Hutchinson Port Holding tiene 4 puertos mexicanos. A partir del año 95 empezó la privatización mexicana de los puertos, con la apertura de estos al sector privado. Desde luego que había algunas normas, entre ellas que las empresas extranjeras no podían invertir en grandes compañías, no tenían que tener acciones por más del 49%, y así fue. Hutchinson Whampoa fue junto con la compañía ICA, que en una asociación 51%, 49% se hizo del puerto de Veracruz, el puerto más importante mexicano en ese entonces. En el 99 se hizo de Puerto Progreso, en Yucatán. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia echó para abajo la solicitud y al final se la quitaron. Pero en 2002 adquirió el puerto de Manzanillo y Ensenada, en el 2003 el de Lázaro Cárdenas, que es el más importante por volumen comercial, y actualmente está desarrollando un proyecto Coronel cerca de Tijuana, que de hecho se busca será el tercer cuarto puerto más importante del Pacífico, después de Singapur, Hong Kong y Los Ángeles. Este puerto busca trasladar parte de la producción californiana a México para ser enviada a Asia Pacífico. Entonces es importante esta empresa china, que está teniendo un crecimiento importante en un país con un gran litoral mexicano. ¿Y en qué otros rubros podemos hablar de la importancia de relación México-China? Sí, pues dejando un poco de lado la situación comercial que hay entre ambos países, también podemos hablar de una fuerte cooperación en materia de ciencia y tecnología. Entre México y China, la cooperación se da principalmente en áreas como física, química, matemáticas, reducción de desastres naturales y prevención de terremotos. En algunas industrias también se invierte, en el caso de la agricultura, el transporte o las comunicaciones. También hay grandes apoyos de cooperación. Se puede decir que en los últimos años ambos gobiernos han celebrado acuerdos, o por lo menos cuatro acuerdos o cuatro reuniones sobre cooperación científica y tecnológica. Y se han creado aproximadamente 100 proyectos para ejecutarse, o sea, para ya ponerse en la práctica. Y también yo creo que hay que rescatar la cooperación cultural entre ambos países. México es uno de los principales países latinoamericanos, sino el primer país de América Latina que tiene intercambios culturales con China. Hay que recordar que hace como 10 años, un poco más de 10 años, hubo una gran exposición sobre las dinastías de Xi'an, que estuvieron por varios estados de la República Mexicana. Y también de México ha salido exposiciones sobre la civilización maya que se han estado organizando por varias provincias de China. Y yo también retomaría un poco la participación de China y de México en otros foros, en otras organizaciones, ¿no? Hay que recordar que México fue uno de los que les dio, digamos, un voto a China para que entrara a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Gracias a esto, pues México se comprometió a reducir también las medidas antidumping para, digamos, regular el comercio entre China y México. Como ya se habrán imaginado también, habría muchos tratados de comercio desleal por parte de los chinos, eso es lo que se está intentando regular. Pero también ha habido, digamos, buena participación entre México y China, en, por ejemplo, en Naciones Unidas, sobre todo en temas como la reforma institucional de Naciones Unidas, y también en el Grupo de los Cinco, donde está Brasil, China, India, México y Sudáfrica, bueno, donde también tienen temas importantes, sobre todo porque son cinco países en desarrollo. Para aclarar un poquito sobre la cuestión cultural, China lleva un gran estandarte a nivel, que es la creación de institutos Confucio para el estudio del chino. Entonces, en México hay un instituto Confucio que tiene muchísimas actividades y pues ahí anda. En el 99 crearon un patrimonio, una especie de convenio para proteger el patrimonio histórico, la educación, el arte, la cultura y el deporte. De ahí que se hicieran exposiciones de arquitectura maya y de estas pirámides para poder entender cómo funciona la protección del patrimonio cultural. Y también en cuestión cultural, pues China ha mandado varias delegaciones a México para crear exposiciones culturales, teatro, música, arte. Por ahí hubo una de pintura que estuvo muy interesante en el Zócalo Capitalino y pues ahí andan. Ahora, lo interesante de la relación México-China también es que se empieza a voltear más por parte de México al Pacífico, ¿no? Como bien mencionaba Héctor, a través de la construcción, en primer lugar, de puertos y otro tipo de enlaces necesarios, es interesante el saber, ¿no? Y el enterarse de que en lugar de ver ya ahora no solo al Atlántico, también se empieza a voltear aún más con nuevas miradas hacia el Pacífico. Y además, esta relación me parece es desde el plano cultural, pues muy fomentada por parte de China y con bastante interés, porque Occidente es un lejano Oriente, ¿no? Muchas veces estos roces culturales suelen ser contradictorios, no confusos, incluso se habla, ¿no?, de lo dañino que puede llegar a ser la relación con China, ¿no?, de lo peligroso que puede ser que esta potencia pues llegue a ser algo más que un país en desarrollo, pero también es por eso que hay este interés, ¿no?, de parte de China en acercarse primero a países más emergentes en Occidente y después en profundizar sus relaciones ya con los grandes hegemones occidentales, ¿no?, para profundizar desde el punto de vista cultural un mayor entendimiento de ambas formas de ver el mundo. Y ahora ya para concluir esta parte, sus opiniones personales, hacia dónde se dirige la relación México-China, qué podemos esperar, ventanas de oportunidades o puertas de perjuicios, para jugar con las palabras, Sonia. Yo creo que una de las cuestiones que han hecho que la relación México-China no sea como tan fructífera para nuestro país es la misma a la que se enfrenta, por ejemplo, con Japón, ¿no? México con Japón, ¿no? El desconocimiento de que del otro lado del mundo hay muchas oportunidades. En China, por ejemplo, no México podría invertir más, o sea, teniendo el mercado chino, que es amplísimo, o sea, es el mercado más grande del mundo, y México no está invirtiendo para llevar, digamos, empresas mexicanas para allá, ni tampoco está aprovechando el comercio que se puede sacar o las oportunidades que se pueden sacar de ese gran mercado que es China. Entonces yo creo que la relación México y China es sin duda importante, sobre todo en materia de beneficios que podría sacar nuestro país, pero está mal aprovechada por parte de nuestros inversionistas, también de nuestras empresas y también, por qué no decirlo, de las relaciones políticas que hay, ¿no? El que haya un desconocimiento tal vez del idioma o de la lejanía o de cómo se estructura la sociedad china, porque es culturalmente muy diferente a la de nosotros, tal vez por eso no se esté aprovechando bien, ¿no? Pero si se aprovechara, yo creo que sería un nicho impresionante para el desarrollo de México, incluso. Sí, siguiendo con la idea de estos mercados, pues sí, China ha crecido tanto que ha crecido el poder adquisitivo de toda su población, entonces es un mercado muy bueno para adquirir ciertos productos y México debería aprovechar ese nicho. Y yo también pienso que México tiene muchos prejuicios con Asia, lo he dicho toda mi vida. Y eso, ¿no? Quiero dedicarle mi vida a estrechar las relaciones y a acercarse más, a saber que no es una amenaza, más bien que a conocerlo mejor y aprovechar la cooperación y el buen entendimiento. También algo que quiero insistir es la delicadeza al tratar los temas vitales para China, sobre todo políticamente hablando. China tenía una política exterior en cierto periodo en la que no involucraba la política. Pues parece ser que ahora se le está picando por muchos lados y entonces se está, digamos, de alguna manera subestimando todo el poder de China. Entonces también habría que pensar en llevar bien las cosas, ¿no? Y ser mucho más delicado y pensar más en qué está pensando China en estos momentos. Bueno, hace poco asistí a la presentación de un libro coordinado por uno de los profesores de la facultad, Lothar Naumann, en el cual escuché una frase muy interesante, ¿no? China ha preferido ser la industria del mundo y ya no la maquiladora. Y creo que en ese sentido habría que también plantear que México y decir que México ha preferido siempre este papel de maquiladora, ¿no?, del mundo, y en ese sentido pues su desarrollo ha sido limitado. Para ello hay que agregarle, ¿no?, que los diferentes grupos de poder, los diferentes intereses que se mueven en el Estado, pues no han entendido o no han querido guiar correctamente y entender estas ventanas de oportunidad para con las relaciones que se han tejido, ¿no? O sea, si México es un país que tiene más acuerdos y tratados de libre comercio en el mundo, ¿por qué no los aprovecha y solo se enfoca a Estados Unidos en un 80% de sus capacidades, ¿no? Y bueno, ahora también plantear dentro de esa relación todos estos retos que se le presentan a China, sobre todo su mano de obra es cada vez más escasa, ¿no? Que a futuro tendrá que pensar en seguridad para la población que está envejeciendo, que a futuro tendrá que pensar también en tecnificar el campo, ¿no?, para arrojar nuevas manos hacia las industrias de la costa, también pueden ser ventanas de oportunidad para México, ¿no? México en ese sentido también puede pasar a ocupar el papel que ahorita están ocupando Vietnam o economías cercanas a China frente a la movilidad de las industrias fuera de China, ¿no? Es decir, al encarecerse la mano de obra en China, pues esas industrias se van a mover afuera, ¿no? Y es en donde México puede retomar ese tipo de papeles. Y también, ¿por qué no encauzarse hacia otra vez quizás un liderazgo no compartido en América Latina junto con Brasil, ¿no? Y bueno, aquí siguiendo el mismo sentido, Lenin preguntaba por qué no aprovechamos la relación con China como lo hacemos con Estados Unidos, y en algún punto ni siquiera la aprovechamos con Estados Unidos como deberíamos. Es un mercado tan grande y aún así lo comprendemos tan poco, y eso que es nuestro vecino y el país donde volcamos nuestro comercio. Imagínense ahora los países como China, con los que tenemos una relación comercial creciente pero desconocida. Señalaba incluso el doctor Enrique Dussel durante la entrevista que será algo irónico, pero no bilateral o temas en la agenda bilateral México-China más allá de la propia inercia. Estamos comerciando, estamos creciendo en inversiones, quizá demasiado poco, pero en comercio mucho, y aún así no lo estamos haciendo con una lógica. Es un asunto de inercia que se marcha por sí solo y no porque haya una planeación de parte mexicana, al menos en ese aspecto. Hay muchísimos temas que podríamos mencionar sobre también el mercado chino, el poco poder adquisitivo que tienen en relación al estadounidense, incluso al mexicano. El mexicano promedio gana alrededor de $8,000 anuales, el chino lo hace en el orden de $2,000 anuales, lo cual es todavía muy bajo. El crecimiento chino no ha caído netamente en toda la población china, que para ello está prácticamente en chino caer en 1.500 millones de personas. Por otra parte, hay temas culturales que podríamos ahondar. Mencionaba también el doctor Enrique Dussel sobre el tema de cooperación educativa y tecnológica. Hay 32 becas que otorga China a mexicanos al año y México 30 a chinos también al año, lo cual es mínimo para las dos grandes economías que estamos hablando en este tema. El tema también de la migración es importante. Hay una comunidad mexicana china, chino-mexicana, incluso sino-mexicana muy importante. Hablamos de 14,000 chinos en México en la actualidad, de 40,000 descendientes de chinos viviendo en México, muchos de ellos en algunos oficios, pero también en profesiones. Veamos el barrio chino-mexicano, la Ciudad de México, que concentra a 9,000 migrantes chinos, lo cual es un número importante. También hay en Yucatán, en Chiapas, en Tijuana, incluso una comunidad china importante. Y otro es el diálogo político. México y China prácticamente no tienen nada que trabajar en el diálogo político porque lo han olvidado. A pesar de que había un buen discurso de vamos a cooperar políticamente, Salinas lo hizo en el 93 cuando hablaba de un mecanismo de cooperación conjunta México-China que no marcó gran cosa, y también después lo hizo Vicente Fox cuando habló de una asociación estratégica con China que tampoco avanzó, y finalmente lo hizo Calderón cuando habló de un diálogo estratégico México-China en 2008 que tampoco ha avanzado. Ese diálogo estratégico, por más sinónimos, adjetivos y demás que podamos ponerle, en realidad sigue en la total inmovilidad de la agenda internacional, lo cual nos lleva a pensar sobre China. China es un país que tiene una gran inversión extranjera, es el segundo país que recibe más inversión extranjera del mundo, es uno de los grandes colocadores, productores del mundo y además comerciantes en materia internacional. Por ello debe competernos ver a China, estudiarlo y entenderlo. Y con eso, la Torre de Babel, la relación México-China, con más buenos deseos a futuro que cosas presentes positivas. Y pasamos directamente a Cucu Cuéntame. Cucu Cuéntame. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo y nuestro Facebook. Escríbanos a elalef.radiointernet@gmail.com y pueden escuchar nuestros podcasts, este y otros programas, todos nuestros programas anteriores, en www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. En Facebook nos pueden encontrar como El Alef Comunica Radio, en Twitter como El Alef Radio, y no olviden que pueden ver nuestros videos, todas las entrevistas que les presentamos y algunos eventos en nuestro canal de YouTube, El Alef TV. Bueno, en materia de eventos, el Centro de Estudios China-México nos invita a participar en el programa de becas Ciudad de México China 2012. Ello a través de proyectos de amplio impacto que tengan beneficios para la Ciudad de México en áreas como el agua, la economía, la ecología, la salud, la cultura y el turismo, las tecnologías educativas y muchos otros más. La fecha límite de entrega de proyectos es el 27 de abril de 2012 en el Centro de Estudios China-México, CHIMEX, Facultad de Economía de la UNAM. Y los informes pueden verse en la página economia.unam.mx/CHIMEX/becas. Y les tenemos una trivia muy interesante. Esta es especial para todos ustedes que les gusta la ciencia, para todos nuestros matemáticos favoritos y nuestros astrónomos. Es un libro llamado Las varillas de Napier en China, ya como Rob y su trabajo como matemático en Beijing. Está escrito por José Antonio Cervera. Es un libro muy interesante que habla sobre la historia de la tecnología china, cómo veían el mundo, cómo veían los planetas, cómo desarrollaron su tecnología para analizar las matemáticas. Y entonces les traemos este libro, se los vamos a regalar con una pregunta. Y quiero que nos respondan, ¿quién es Giacomo Ro? R-H-O. Pues apúrense en contestar para ganarse el premio. Corran porque se acaba. Bueno, tenemos unos mensajes finales para concluir ya el programa. Recuerden nuestra repetición constante, no se pierdan el Aleph por Frecuencia UAM los lunes de 8 a 9 p.m. a través del sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Y no lo hagan los jueves de 3:30 a 4:30 por Comunica Radio en la página www.comunicaradio.com. Los invitamos también a que visiten el sitio de Aleph TV en YouTube, nuestro canal, para ver las entrevistas, como mencionaba Sonia, y también futuros eventos sobre este marco México-China. Y les recomendamos visitar el sitio del Centro de Estudios China-México de la UNAM en la página www.economia.unam.mx/sechimex, así como el sitio personal del doctor Enrique Dussel Peters, www.dusselpeters.com. Y los invitamos finalmente, ya tantas invitaciones que seguramente tendrán una agenda muy llena, a dar me gusta o unirse a la página de Internacionalistas Sin Frontera, un grupo de estudiantes de relaciones internacionales que fueron seleccionados para cursar un semestre en el exterior, sin embargo no obtuvieron una beca completa y por lo tanto están haciendo novedosas propuestas para obtener recursos. Y con ello llegamos al final, nos despedimos. Sonia. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. No vamos a transmitir Semana Santa, pero los esperamos hasta la siguiente con un programa muy interesante. Bueno, sí, esperando que disfruten su Semana Santa de forma no tan santa. Nos esperamos en 2 semanas. Un gusto estar con ustedes. Natalie. Y yo me voy a vacacionar, así que disfruten mucho de su Semana Santa. Me despido, soy Héctor Herrera, ha sido un gusto, nos sintonizamos. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.